¿Hasta qué punto es necesaria la disciplina? El doctor Abelardo Limón nos habla hoy de un caso de incesto y qué fue lo que tuvo que hacer la iglesia. Primera de Corintios 5, del 1 al 5, así dice: De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Estas son palabras llenas de autoridad, amable oyente. Aún habiendo un caso que es peor que lo que los mismos gentiles o incrédulos practican. En la iglesia de Corinto había un caso que un hombre estaba cohabitando con su madrastra, la esposa de su padre. Sabemos que la tradición antigua en el Oriente era que un nuevo rey heredaba las mujeres o las concubinas de su antecesor, y esto lo hacía como una señal de completa subyugación y vergüenza de éste. Y como cosa particular de gente común, es muy rara esta forma de iniquidad. Aunque hemos conocido un caso igual a este, que fue una pena grande para la misma colonia de orientales entre quienes sucedió. Y como lo dice Pablo, aún entre pecadores no hay gusto de hablar de una cosa tan nefanda. El segundo verso severamente culpa a toda la iglesia, acusándoles de estar tan ocupados con sus disensiones carnales, y aquí se puede creer que también estaba pensando en el ejercicio de sus dones de hablar, que no tenían tiempo de cuidar el testimonio de la iglesia para guardarlo puro. Tan satisfechos estaban de sí mismos que dejaban al incestuoso sin juzgarle, de manera que había peligro de que toda la grey fuese contaminada. Su orgullo en ser cuerpo espiritual y sabio no tenía fundamento, y su mucho hablar era sin poder. ¿Por qué? Porque era sin fruto. Pablo aquí escribe de tal manera que nos hace creer que si los miembros se hubieran entristecido correctamente, lamentando de veras este caso de incesto, Dios hubiera obrado quitando al malo de entre ellos. No es preciso pensar que sería una repetición de lo que hizo con Ananías y Zafira en los primeros días de la iglesia en Jerusalén, de cual nos habla el capítulo 5 de Hechos. Aunque pudiera acontecer también de igual manera, sabemos que Dios no está limitado a una sola manera de obrar, siendo que sus recursos son recursos infinitos. También hay que considerar que si la iglesia en Corinto hubiese sido muy espiritual en vez de carnal, y si en sus cultos la presencia del Señor por el Espíritu Santo se hubiese sentido con poder, es de creerse entonces que aquel fornicario no pudiera haber aguantado el reconocimiento de que estaba en la presencia de su Salvador, teniendo todo el peso de su pecado sobre su conciencia. O dejaría de asistir o se arrepentiría. Mas, siendo que la iglesia era una iglesia carnal, andando como hombres en vez de como hombres nuevos, el culpable se sentía a sus anchas entre ellos. El mucho hablar en lenguas y el mucho elogiar a los hombres en disensiones no les molestaría su conciencia en nada. Tal vez él era uno de los más activos en uno de estos dichos partidos. La situación o condición espiritual de la iglesia era deplorable, era grave y peligrosa, necesitando realmente ser corregida. Y esto enseguida, por medidas enérgicas y drásticas, medidas que emplea aquí precisamente el apóstol Pablo. Hay muchos miembros el día de hoy de iglesias cristianas que están en pugna con la enseñanza clara de este capítulo. Ellos alegan que deben ser la regla para las iglesias hoy las instrucciones de no juzgar nada antes de tiempo del regreso de Cristo. Alegan también que hay que dejar que la cizaña crezca juntamente con el trigo, y esto hasta la siega. Además, alegan que es un hecho la posibilidad de comulgar indignamente para juicio propio y sufrir las consecuencias. En otras palabras, amable oyente, la iglesia, según ellos, no debe juzgar a nadie, sino que hay que recibir y abrazar a todo aquel que hace una profesión de fe en Cristo, y que es un deber bautizar a todo aquel que pide el bautismo sin hacer más preguntas que la que se refiere a su fe en Cristo. Pero un examen cuidadoso de estos pasajes aquí en el capítulo 5 de 1 de Corintios nos debe convencer de que son los motivos y las intenciones escondidas a los ojos de otros, cosas inciertas e indistinguibles, las que verdaderamente los cristianos no deben juzgar. Pero el Señor Jesucristo, que caminaba con ojos como llamas de fuego entre los candelabros que son las iglesias, dijo en una ocasión: "Yo conozco que tú no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Pero tengo contra ti algo, que tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos". Esto lo dice el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 2 y verso 4, como el verso 15 hasta el 16 y el 20. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que el retener en la iglesia a aquellos que se comportan mal o que enseñan falsas doctrinas no es tolerancia, sino pecado que el Señor resucitado condena. Es preciso conducirse por un camino recto, evitando las rocas de la licencia desenfrenada por un lado y las de las leyes más allá de lo escrito y del amor por el otro lado del cauce del río. En todo, el centro está en la corriente de la voluntad de Dios. Y en los versos 3 al 5, encontramos que el apóstol instruye a la iglesia acerca de su deber en este caso. Era una falta grave no haberlo llevado a cabo a tiempo ya. Pablo mismo no quería tener parte en esto, ni en lo más mínimo, ni por un momento, en lo que consideraba una verdadera negligencia culpable. Si esto tenía que ver uno con su carta previamente enviada, realmente no lo sabemos. Por lo menos es razonable creer que él consideraba que aquella carta les enseñaría lo suficiente acerca de su responsabilidad de no comulgar con los fornicarios, para que ellos expulsaran a este incestuoso de entre ellos. No podemos aquí asegurar que dicha carta hacía referencia a este mismo caso, y no nos parece posible a la luz del verso 1 de este capítulo, pero sí habla de los fornicarios, y la iglesia debía haber aplicado a este caso lo antes aclarado. Pablo había juzgado al incestuoso como merecedor de ser echado de la iglesia, al mundo o al reino de Satanás. Y ahora aquí les escribe demandando que ellos se reúnan en el nombre de Jesús, de manera que la potencia de Dios esté con ellos y que formalmente quiten a ese perverso de entre vosotros, como lo dice el verso 13. El mismo apóstol también estaría presente con ellos en espíritu, aunque no en cuerpo. Que el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo, lo dice el verso 5. Y algunos alegan de esto que esto quiere decir que los hermanos debían orar hasta que Dios usara al diablo para dar muerte al incestuoso, así como causó la muerte física de Ananías y Zafira. Estos no admiten la necesidad de un voto ni de otra acción de parte de la congregación fuera de la unanimidad en la oración. Dicen que la muerte no tendría que ser tan repentina y que podría ser precedida por una enfermedad, dando así oportunidad para el arrepentimiento, pero que el resultado sería un fenecimiento. ¿Qué decimos a esto? A esto decimos que hay que recordar lo que dice Proverbios 29, verso 1, donde vemos en esta porción de las Escrituras una ley espiritual. Así dice: "El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina". Creemos nosotros que aquí está hablando del pecado de muerte, cual menciona Juan en su primera epístola en el capítulo 5, verso 16. Aquí nos está hablando de una transgresión especial, como el mentir, o el robar, o el fornicar. Aquí se está hablando de cualquiera de estas maldades que el hermano sigue practicando obstinadamente, a pesar de varias y repetidas amonestaciones. Los que dicen que lo único que se debe hacer con este tipo de hermanos es seguir orando hasta que muera, consideran que la muerte del cuerpo no es la perdición del alma, y que la muerte impide que el cristiano continúe en pecado, hasta el punto de ser de nuevo tan enviciado que tendría que ser condenado con el mundo, esto es, juzgado como uno que nunca ha sido limpiado. Hay otros que no interpretan estos versos así, sino que dicen que el verso 4 del capítulo 5 nos habla de una reunión formal de la iglesia donde estos deben emplear su autoridad y responsabilidad de hacer juicio y excomulgar a cualquier miembro que da pruebas de ser merecedor de ello. Hay reglas bíblicas para gobernar tal acción, y es preciso que haya dos o tres testigos. Y en el caso del incestuoso, parece que la cosa fue un escándalo público de que no había ninguna duda ni necesidad de defensa, de manera que la iglesia podía proceder sin demora al enjuiciamiento. Sobre el hecho de que debería haber un voto de parte de los miembros en la congregación, es muy interesante notar que el apóstol Pablo realmente no nos dice nada acerca de esto. Hay aquellos que están acostumbrados al gobierno congregacionista, es decir, el gobierno ejercido por toda la congregación. Ellos dicen que Pablo no lo menciona porque no hubo necesidad de ello, ya que era plenamente sobreentendido. Es fácil quizás leer las Escrituras de esta manera, pero al volver a leer cuidadosamente estos versículos, nos resalta la idea de que no hubo pensamiento de voto, sino de obediencia a la instrucción apostólica. La disidencia en un caso tan claro era inconcebible para el apóstol Pablo. Si la iglesia no iba a procurar la limpieza, la santidad, el buen testimonio y la protección moral de sus miembros, entonces dejaría de ser iglesia de Cristo, según el criterio de Pablo. Ninguna iglesia fuera de la romana piensa que la excomunión cierra las puertas del cielo al delincuente y le condenan al fuego eterno, a menos que la misma iglesia le vuelva a recibir. Más bien, es una medida tomada con el fin de conducir al arrepentimiento y lograr, luego, la reinstauración del miembro. La congregación cree que, según el Nuevo Testamento, el sujeto comería condenación para sí mismo al tomar parte en la Santa Cena en estas condiciones. Por lo tanto, le priva de sus privilegios como miembro y de cualquier cargo de responsabilidad que tenga en la iglesia, y le considera como si no fuera uno de ellos. Le puede seguir amonestando, pero no deben mostrarle la misma amistad social de antes, ni aún convidarle a su casa para comer. El propósito de esta actitud es para que se avergüence, dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 3:14. Pero al leer la referencia en 2 de Corintios 2, del 6 al 8, vemos que la referencia era a ese incestuoso. Y de esto también vemos que fue claro que la excomunión obró su propósito y que el hermano fue restaurado. Le invitamos para que nos acompañe cuando seguimos con el estudio de la disciplina. Y cualquier pregunta, diríjala por favor a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589. Correo electrónico academia@hcjb.org.